Y como lo hacemos algunos domingos, habitamos este rincón de ecología para hablar de nuestra casa común. Antes de entrar en el tema que nos convoca hoy, quiero solidarizarme con un amigo personal, un gran tipo y un gran profesional, que es Medardo Ávila Vázquez. Vamos a estar hablando con Medardo posiblemente la semana que viene, cuando nos enteramos lo que le pasó, que fue el viernes a la noche. Ya teníamos el programa casi armado y ya teníamos pautada la entrevista para hoy. Medardo, para quien no lo conozca, es un médico, un pediatra, que hace mucho tiempo viene trabajando y denunciando los embates de las fumigaciones y cuánto esto afecta a la salud. El viernes lo despidieron de una clínica privada que hacía 18 años que trabajaba como neonatólogo y pediatra, la clínica privada de Córdoba. Él es cordobés, se llama Clínica Carafa. ¿Por qué lo despidieron? Bueno, estaba tratando un chiquito fumigado que tenía leucemia. Tenían que darle un remedio del Tizona B. Esto fue el viernes 5. Cuando va a buscarlo a la farmacia de la clínica, no había más y no podía esperar. Entonces le dijeron que recién el lunes 8 podía llegar a tener el remedio y no quería que todo el fin de semana ese nene esté sin el remedio. Entonces, hablando con los médicos y hablando con algunas autoridades de la clínica, decidió él comprarlo de su bolsillo con la idea de que después le devuelvan o no. Un remedio que cuesta 470 pesos. Lo compró, se lo dio y el lunes el gerente le dijo que eso no era un almacén, era una clínica, que tampoco era una clínica de calidad. Discutieron y lo despidió a Medardo. Vamos a ver si podemos hablar con Medardo el domingo que viene, pero abrazarlo y solidarizarnos con él y con tantos tipos que le ponen el cuerpo, en este caso, a los conflictos. Vamos a hablar de otro tema, yo te decía en el sumario, vamos a hablar de los incendios en las islas del Delta del Paraná. ¿Cuánto influye eso? ¿Qué mal hacen? Y para pensar juntos, del otro lado de la línea está Jorge Bartoli, que es del Paraná No Se Toca, rosarino él. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto estar en contacto. Gracias por llamar. No, gracias a vos. Vamos a hablar de estos incendios forestales que afectan las islas del río Paraná. Consumieron ya más de 6.000 hectáreas de pastizales, algo que ocurre todos los años, pero que este año, por la baja histórica del río Paraná, la superficie es mayor, se secaron arroyos, el fuego avanza. ¿Por qué sucede esto, Jorge? Bueno, la cifra, nosotros estamos enfrente a algo que sin duda se puede calificar como una verdadera catástrofe ambiental y cuyas condiciones para que esto se siga produciendo no han terminado. Felizmente en estos últimos dos días, enfrente de Rosario, en la zona que ha sido más afectada por el humo, no hay focos de fuego, pero sí vemos que se siguen produciendo focos de fuego en otras áreas que no están siendo consideradas como ser áreas de islas ubicadas al norte de la ciudad de Santa Fe. La realidad de todo esto ha abierto un debate enorme, un verdadero, debate monumental a través de las redes sociales, por los medios de comunicación. Hay muchísima gente involucrada, dada la gravedad de la situación. Sin duda, esto lo decimos nosotros que estamos vinculados a temas ambientales, pero también encontramos respaldo en documentos que han analizado este tema de manera histórica. Esto está absolutamente fundamentado. Hay una práctica asociada al manejo del fuego en territorios de islas que tiene una matriz histórica vinculada a la producción agropecuaria, específicamente a la cría de ganado. Nosotros vamos a ponerlo en términos puros y duros, a nosotros nos gusta ponerle adjetivo a las cosas. Nosotros creemos que esta crisis, esta situación verdaderamente dramática, es una consecuencia. Nosotros estamos hoy cosechando, como nunca lo tenemos a la vista, la desidia, el abandono y el desconocimiento que estos valiosísimos espacios naturales han estado sometidos durante décadas. Hay una verdadera multiplicidad de problemáticas sobre estas áreas. Específicamente, hoy estamos, tratando de manera urgente, acuciante, corriendo atrás del problema, el tema de los incendios. Pero verdaderamente hay una cantidad de, de cuestiones, a ver, en lo más inmediato, el tema del humo. Hoy nosotros decimos que, por ejemplo, ha venido a tapar otro problema gravísimo que se está sucediendo en estos días a lo largo de todo el río Paraná, que es la masiva extracción de peces, de la fauna ictícola, ¿no? Pero bueno, felizmente, no sé, si nosotros queremos sacar algo positivo de todo esto, hay una enorme cantidad de gente que se ha movilizado con este tema, ha tomado cartas en el asunto el Ministerio de Ambiente de la Nación, involucrando a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y, digamos, estamos a la expectativa tanto de las acciones judiciales que hay en curso, se ha suscitado también una verdadera tormenta judicial con este tema, y bueno, ver para dónde sale, claro. Es decir, ver cómo evoluciona, qué estatus de protección le van a dar a estos territorios, si es que realmente se va a avanzar en ese sentido, la acción de los legisladores, etcétera, etcétera, un combo bastante complejo. Por ahí habrá que decirle a la gente más urbana, que no está vinculada con esta realidad, que fundamentalmente esta quema se hace por dos motivos. La primera, la que vos dijiste, para que crezca nueva maleza, para que el ganado vacuno pueda alimentarse, y también se hace para extender la frontera agropecuaria y poder cultivar, fundamentalmente cultivo transgénico, en estos lugares. Pero que sea para lo que sea, esto, y a mí me lo dijo, por ejemplo, Maximiliano Atademo, un científico del CONICET de aquí de Santa Fe, que afecta y muchísimo la propiedad y la calidad de la tierra. Bueno, sí, sin duda, afecta la propiedad de la tierra, digamos, los tiempos de, no voy a entrar en temas específicos técnicos, pero los tiempos de recomposición de los suelos afectados por el fuego son extremadamente largos, y ni que hablar de la afectación de la biodiversidad, claro. ¿No? Es decir, nosotros estamos hablando de territorios cuyos paradigmas ambientales han cambiado en los últimos años. Hoy se considera a estos territorios como fuente de grandes beneficios ecosistémicos, como refugio de una enorme biodiversidad muy poco conocida. Y sí, el daño es gravísimo, y la superficie afectada, digamos, todavía no, nosotros todavía no tenemos cifras así, digamos, que sean absolutamente confiables de la sumatoria de los territorios afectados, porque estamos hablando de territorios muy fragmentados, pero en algún momento lo vamos a tener, seguramente en los próximos días, y te puedo asegurar que van a ser verdaderamente sorprendentes. Algunos hablan de 6.000 hectáreas. Nosotros creemos que es muchísimo más. Más. En algún momento se habló de esas famosas 6.000 hectáreas solamente en las áreas afectadas en frente a la ciudad de Rosario. Bueno, el 14 de junio, solo en un día hubo algo así como 300 focos de incendio. Bueno, excelente tu comentario. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos dentro de toda esta secuencia histórica desde el mes de febrero, cuando empezaron a proliferar los incendios en las islas. El día 14 de junio pasado, nosotros creemos que debería ser recordado por lo que ha sucedido hasta ahora. Vamos a ver en las próximas semanas, próximos meses, cómo evoluciona la situación. Nosotros creemos que en particular el día 14 de junio debería ser recordado como una triste efeméride de récord de incendios en todo el Delta. Ese día el satélite que nos viene dando una mano en este tema detectó en todo el Delta, de Santa Fe hacia el sur, casi 400 focos de fuego en un solo día. Y tanto es así, Jorge, que algunos están hablando de una figura legal que el Tribunal de la Haya se lo declaró a Monsanto cuando se hizo aquel juicio simbólico de ecocidio, se lo declaró a Monsanto, y ahora se está hablando de que esto puede generar o puede catalogarse como un ecocidio. Mira, a veces cuesta definir los límites de los términos, ¿no? Cuesta definir dónde empieza y dónde termina una catástrofe, dónde empieza y dónde termina un ecocidio. Nosotros creemos que sí, efectivamente, estamos ante una especie de ecocidio. Por eso te digo, dada la cantidad de territorios involucrados, la sumatoria de áreas involucradas y la enorme cantidad de especies afectadas. Claro. Nosotros nos gusta por ahí hacer algunos comentarios en este sentido sobre el desconocimiento de estos territorios. Cuando nosotros hablamos de actividad, nosotros hacemos muchas actividades educativas. Y es muy interesante ver, por ejemplo, cómo los chicos conocen especies en el mundo que se están extinguiendo, que deben estar protegidas. Hay algunos que son más fotogénicos que otros. Hablamos siempre del caso del osito panda. Bueno, es muy interesante y hay que decir que, por ejemplo, en la zona de Rosario, hoy están desapareciendo especies sin que ni siquiera hayamos llegado a conocerlas y mucho menos a estudiarlas. Claro. Así que, bueno, volvemos a lo de siempre, ¿no? Esto es una cuestión de educación, una cuestión de cultura, de erradicar costumbres que hoy ya no tienen ningún sentido, avanzar en la legislación, en las sanciones a los responsables, bueno, y cambiar la mirada sobre estos territorios, ¿no? La última, Jorge, el ministro de Ambiente, hablo de Juan Campandié, planteó una idea de territorio protegido. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Llega tarde? Bueno, todo esto, nosotros estamos hablando de un montón de acciones que hoy son bienvenidas, necesarias y tardías. Bien. Efectivamente, hay un montón de cosas que llegan tarde. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones que nosotros estamos planteando, y particularmente el tema de los incendios, han sido cuestiones que han sido analizadas en otros momentos históricos, están los estudios que respaldan estas situaciones, pero que no han conducido a hechos concretos. Lo que hoy está diciendo el Ministerio de Ambiente de la Nación es razonable, es entendible, hay que bajar un poco las expectativas. Nosotros creemos, a ver, cuando se habla de crear en todos estos territorios un parque nacional, ¿a quién no le suena bien la idea? Claro. Es interesante tener un parque nacional. Bueno, la realidad es que hacer un mega parque nacional en un territorio tan vasto es un objetivo no solo extremadamente difícil de alcanzar, sino que en los términos modernos de conservacionismo tampoco es la gestión adecuada. Lo que hay que avanzar es en hacer territorios, áreas protegidas. En este caso sí o sí va a necesitar la injerencia federal y acuerdos interprovinciales y que tengan estatus de protección muy superiores a los que tienen ahora, conviviendo con algunas actividades económicas en la escala acorde a la preservación del ambiente. Así que bueno, nosotros estamos siguiendo atentos, nosotros y muchísima gente, ¿no? Felizmente hay mucha gente que está trabajando en estos temas. Estamos siguiendo atentamente y tratando de hacer nuestro aporte en estos días para ver a dónde va la situación. La verdad que yo no quiero terminar la nota sin solidarizarme con el caso que vos mencionabas antes, de médico este despedido en Córdoba. Nosotros consideramos que las problemáticas ambientales tienen un profundo lazo común, que es la defensa de la vida, la problemática de los agroquímicos, los agrotóxicos, o como quieran llamarle, también está relacionada con la protección de los humedales. El avance de la frontera agropecuaria es inexorable sobre estos territorios y es una lucha brazo partido. Así que, bueno, nuestra solidaridad con este caso en particular, ¿no? Gracias, Jorge. Te mando un abrazo grande. Por favor, un abrazo a ustedes. Chau, chau. Jorge Bartoli, del Paraná No Se Toca, de Rosario, hablando de lo que está pasando con los incendios forestales en las islas. Me quedan 30 segundos antes de la publicidad de la radio. Solo quiero decir que entre las noticias ambientales y positivas de esta semana es lo que logró una familia de Zenón Pereira. Zenón Pereira es una localidad que está ubicada entre Santa Fe y Córdoba, ¿no? Yendo por la Ruta 19. Ya hace varios años habían presentado un amparo, representa una abogada ambientalista muy conocida, que es María Eugenia Bocio, y la Cámara falló, por primera vez, estableciendo una distancia de 1.000 metros para fumigaciones terrestres. ¿Por qué? Porque Norberto Bassi, que es integrante de la familia, en el 2014 había presentado un amparo contra la comuna de Zenón Pereira por fumigaciones que ocurrían en el ejido urbano. La familia reside frente a un campo de soja que se fumigaba y finalmente esta semana la Cámara ordenó que se fijen 1.000 metros de distancia por fumigaciones. Para ello tuvo en cuenta la declaración de una médica rural del lugar, las complicaciones sobre la salud que sufrió la familia, el principio del derecho, que es el principio precautorio. Es muy interesante el fallo, muy largo pero muy interesante, porque más allá de la distancia que plantea, se resalta que en esta puja de derechos entre la vida, la salud y la producción, que es lo que siempre se plantea, se debe tener en cuenta primero al hombre como centro de la vida y del desarrollo económico. Está muy piola. Y finalmente insta a las producciones que hagan una sustitución de insumos o que reconviertan su proceso de producción. Les dicen, ustedes pueden producir, pero de otra manera y no pueden afectar la salud de la gente. Muy interesante. Vamos a hablar también con la doctora Bocio sobre este tema en futuros programas.